toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Llegan los ojos, donde no llegan los ojos, donde no llegan los ojos, en algún lugar del universo, en algún lugar del universo, se escucha el pipa. La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa Regina, en Los Toldos, en Junín, en Salto Encantado. Pero será la tarde seguramente, señor Hernán, en Jujuy, y el crepúsculo en Esquel. Tal vez la mañana en Río Negro y en Capilla del Monte. Desde todos esos puntos y conforme nuestro mundo gira, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, en procura de alguna otra civilización que quizás pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Los seres humanos nos enfrentamos al que podría ser el mayor de todos los desafíos: abandonar los confines de la Tierra y volar hacia el espacio exterior. Las leyes de la física son claras. Tarde o temprano nos enfrentaremos a crisis globales que pondrán en peligro nuestra existencia. Thank you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La vida es demasiado preciosa para que tenga lugar en un solo planeta, a merced de estos peligros planetarios que nos acechan. Necesitamos una póliza de seguros, dijo oportunamente Carl Sagan. Había llegado a la conclusión de que debíamos convertirnos en una especie biplanetaria. En otras palabras, necesitamos un plan B.

final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, y a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, nuestro reconocimiento en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, unos operadores históricos que alguna vez tuvimos. Pero quien hace actualmente toda la tarea no es otro que Hernán Yunes. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Dirección general, Hernán Daisic. Colaboran con nosotros Lucas Darwich y Javier, que se encarga de cobrarnos tanto en tanto. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios Net de Argentina y de Brasil, Meliores Radios, Tuning, Simple Radios, Radios.com y iVox. Todo eso que le disgusta tanto a mi querido amigo Matías. Será hasta la semana que viene. Chao.